en todo momento, a toda hora, no importa el día, hay que estar informado. Seguir minuto a minuto los hechos fundamentales y trascendentes de todos los días es lo que hay que hacer. Si no hay noticias, no hay realidad. No somos. Por eso, en todos lados, todo el tiempo, está TN, C5N, Crónica y todos esos canales de noticias que muestran una y otra vez lo que pasa. Y si no pasa ahí, no pasa en ningún lado. Vivimos inundados de información que no nos sirve, más que para darle un marco de unidad a millones de personas que ya no se comunican si no es a través de la tele o los foros de internet. Ahora están muy de moda los foros de internet. Y digo marco de unidad porque esas noticias pasan más o menos geográficamente en el lugar donde vivimos todos. Nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestro país. El que está al lado tiene miedo de nosotros y nosotros miedo de él. Porque la realidad es que en cualquier momento nos pasa algo. Por lo menos en la realidad que existe dentro de esos canales de noticias. Pero cuando pasamos el filtro por la experiencia nuestra, ¿cuándo es que nosotros vivimos la realidad? ¿Cuándo ponemos a prueba y contrastamos esas noticias con nuestras noticias, las que vivimos con el cuerpo y la mente? ¿Tan difíciles? ¿No se nos ocurre pensar que quizás el miedo, las historias de rehenes, robos espectaculares, dimes y diretes de funcionarios de turno, no son historias entregadas en capítulos exacerbados de espectacularidad cinematográfica para retener la atención de los que vamos viviendo la vida sin necesitar todo eso? ¿Quién prestaría atención a un noticiero que dé buenas noticias? ¿Realmente quién? ¿Alguien arregla lo que está sano? No. Por eso, cada diario, cada canal, cada radio, tiene que emitir cosas que están mal. Cosas que merecen un análisis crítico pasan solo a ser puestas en el plano de los juicios de valor, que no pretende solucionar el problema, pretende que estemos constantemente esperando el desenlace, que pensemos que como eso le pasó al vecino, también nos va a pasar a nosotros. Pretende que mientras estás constantemente viendo ese canal, de paso le des la potestad de hacerles creer que si no pasa ahí, no pasa. Entonces, el que quiere contar algo, lo tiene que hacer por ahí, si no, no existe. Y les da resultado, les aseguro que les da resultado. Esos canales son los que tienen la pauta publicitaria más cara del cable. A costa de nuestro miedo y a favor de su capacidad de contar historias, ganan lo que quieren, plata y más atención. Pero, ¿a dónde apunto cuando trato de definir este panorama, diría? Los que vivimos en la ciudad no sabemos cuántas buenas noticias hay, solo sabemos de las malas. No sabemos si las buenas noticias aumentaron, si el índice de solidaridad es mayor, si las reuniones con amigos ahora son más profundas y sinceras. No sabemos si el valor de la promesa está en alza. Tampoco sabemos si el amor asalta en cada esquina de colegio. No tenemos con qué comparar lo malo. ¿Cuántos delitos deberían tener en una ciudad como la nuestra? ¿De dónde viene la indignación del periodista cuando descubre un caso de corrupción? ¿Acaso el periodista tendría trabajo si no existiese la corrupción? No tendría nada que contar. Ahora sabemos que el único objetivo que persiguen los canales de noticias es que estemos viendo siempre para que pensemos que esa es nuestra realidad. No me parece que haya que hacer oídos sordos o aislarse en un cuarto, pero sí definitivamente apagar un poco la tele y salir a dar una vuelta por el barrio. A lo mejor, quién sabe, sube el índice de amistad. Atracos, perfectos atentados. Señoras y señores, ahora sí, primer programa, segunda temporada. ¡Amor! Toda la monada, toda, en el día de hoy presentes para el nuevo comienzo, para el inicio de una segunda etapa, de un segundo periodo. Pensamos que no venía, ¿eh? Pensaba que no venía en la segunda etapa, dice. No sé. Ah, viene la segunda etapa. Con las mismas tribulaciones que la primera etapa, las mismas preguntas. ¿Será esto un éxito de rating? ¿Será esto un éxito de Radiofonía Argentina? No, ¿será esto una nueva manera de hacer radio? No, bueno. Bueno, no, todas las preguntas. Apunte más abajo, está yendo muy arriba, ¿no? Las contestamos que no. Ha pasado el verano, señores, y ha vuelto Tomás Dikoski al estudio de esta radio. ¿Qué tal, Tomás Dikoski? ¿Cómo le va a usted, Nicolás Gor? Bien, un poco carraspero en la primera etapa. Le sale muy bien. Pero quería reflexionar respecto de esas cosas, como siempre, hasta la última etapa anterior. Casi me hace pensar, Casi. Pero bueno, estaba la tele y por suerte. Por suerte pudo escapar. Bueno, otro que está en estos estudios, como siempre estuvo en la primera etapa, también es el amigo de Deportes. Lo habrán visto. ¿Lo habrán visto por dónde? Lo habrán visto explotar en el flyer estratosférico que mandé esta semana. ¿Por qué vino vestido jugador de fútbol de Argentina 78? Porque él va a hablar de los mundiales, señoras y señores, en esta etapa que es el año del mundial. He confirmado, no le quiero mentir a la gente. Bueno mentirle a la gente, pero he confirmado con algunos amigos por ahí que tienen viajes, pasajes al Mundial de Sudáfrica. Miéntale. La posibilidad de conectarnos, usted sabe que yo hago esas conversaciones telefónicas a través de Skype. No me diga, vos tenés tener un corresponsal desde allá. Muy probablemente haya un corresponsal desde la ciudad de Soweto. Gracias, qué bueno, por fin. ¿Cuándo estás viajando en business? No sé, primero. Calculo que la semana que viene me estoy yendo. Que no sería Day, sería otra persona. Pero Day le va a consultar respecto de la cuestión deportiva. Yo le voy a preguntar. Pero va a convertir usted en el periodista deportivo. Por ahí. Yo le voy a preguntar si conoce a Nelson Mandela, si vieron algún tipo de, no sé, reyerta racial. ¿Qué está comiendo, por ejemplo, también? Si lo corrió algún león. Porque viste que acá en la calle vos vas y te chumban los perros. En África, ¿te chumban los leones? No lo sabemos. Los mata a los leones en África. Imagínate un zarpazo de la reja. Saca la reja del león y hace un zarpazo y ahí te saca el brazo, ¿viste? El brazo afuera. Los africanos están acostumbrados, pero nosotros. Bueno, ¿Hay gatos en Sudáfrica? Veremos todo eso. Hay gatos en Sudáfrica. Dicen que están llegando como 15.000 gatos internacionales. 40.000 prostitutas están llegando. ¿40.000? Sí. Y la UNESCO, discúlpeme, la Organización Mundial de la Salud. Sí. Va a enviar 100.000 millones de condones. Me parece perfecto. Pará, dijiste 40.000. No, ya lo hicieron esto. Da como 5.000 millones por prostituta. Pero bueno es largo el día. Va a ser buena plata, seguramente. Está bien. Bueno, va a haber un movimiento de capitales seguro, digamos. Podríamos notar que el móvil también se ocupe de estas cosas en Sudáfrica, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces con el amigo de la semana. Lo mantengo incógnita, ¿viste? Porque. Yo lo sé. No lo sé. Vos lo sabés. Yo lo sé. Sí. Bueno, hay muchas cosas acá. Podríamos ir adentrándonos en el programa, pero básicamente les cuento que tenemos al cocinegro sentado a mi izquierda para que va a preparar una comida que aún no sé qué comida será. ¡Vamos! El cocinegro tiene artística nueva, hay artística nueva en el programa de hoy, porque todo el verano, en el verano había que hacer algo. En la última semana pensé dos o tres artísticas y las hice. Están en el día de hoy para ¿y el otro el mes y medio? El otro mes y medio nos fuimos de vacaciones. Ay, qué lindo. ¿A dónde te fuiste vos de vacaciones? Estuve por la hermosa provincia de San Juan. Sí. Bueno, y si nos ponemos a contar nuestras vacaciones. No, yo no quiero hablar de las mías. ¿Viste? Quiero decirles que tenemos un nuevo sistema en donde streameamos esta señal. Bueno, es por donde enviamos internet, por donde enviamos la señal. Tenemos un nuevo sistema. El nuevo sistema se llama Ustream. Ustream, en castellano. Y puedo enviar mensajes, metamensajes, a través de la pantallita negra que tiene la gente que está mirando en este momento. ¿Qué cambia para la gente que nos está escuchando? Nada. Bien, buenísimo. Bien. Cambia que puede, si se acerca, miren, todo lo que esté en la computadora ahora, en este momento, se me acercan al cuadradito negro. Empuje, ¿eh? Señor. Lo empuje. Ven ahí, y entonces yo pongo el metamensaje. Por ejemplo, ¿qué mensaje quiere enviar? Metamensaje me gusta. ¿Qué mensaje le gustaría? No sé. Decirle a los oyentes. A nuestros oyentes. Traigan pizza. Los quiero, dice Dikoski. A ver. Los quiero, coma, traigan pizza. En este momento está escribiendo, ¿no? Por eso no puede hablar. ¿Puso la coma después de los quiero? No, yo le dije coma, ¿no? Sí, se escuchó claramente. Claramente. Están los quiero, coma. Trigan pizza, sí. Puse acá. ¿Y vos decís que no van a llegar las pizzas? No. Pero... Bueno, entonces yo envío el meta mensaje. Ahí va, ¿eh? ¿Por qué meta? Puyo Nai. Que lo mete ahí, lo mete en la computadora. Mete el mensaje. Ahora, en este momento, ya está. Ustedes están viendo, los oyentes, ahí. Nosotros la leyenda, los quiero, traigan pizza. Genial. ¿Bien? Qué bien. Perfecto, una innovación tecnológica. Quise realizar también el envío de una imagen, por ejemplo. Acá poner un corto, un video. No lo pude hacer, no lo pude lograr, me deprimí. Me gusta que nos cuente lo que no pudimos hacer. Y... ¿Qué otras cosas tenías pensadas pero que no estuvieron? Bueno, no salieron. No importa. No lo pude hacer, pero ya lo voy a poder hacer. Yo sé que lo voy a poder hacer. En algún momento le voy a sacar la ficha al programa y vamos a mandar esta innovación tecnológica. Mete un chivo, ¿viste cómo se llama el nuevo disco de Fito Páez? Se llama, sí, lo vi acá a la vuelta. Confía. No sé, confía. Bueno. Yo confío, lo vamos a por hacer. Bueno, tenemos un auspiciante nuevo, quería decirle. Tenemos un auspiciante, sí, también lo van a conocer en el día de hoy. ¿Qué pagó? ¿Canje, y dólares? Pagó en dólar. Bueno, siendo las 8:14, le voy a decir la hora, aunque en internet no importa. La hora, no. También la gente va a poder ver cuántos están conectados, entonces van a ser todos partícipes de este fracaso. No es que... van a ver, hay cuatro conectados, por ejemplo. Sí, son cuatro los que están escuchando, ¿entendés? El día que hay 15, por ejemplo, explota de rating, como aquel mítico programa número 10. El 10, pues, sí. Que 15, 13 personas, bueno, un pico de rating. Dos días enteros de programa fue, ¿no? No. 48 horas seguidas, me acuerdo, estábamos todos viendo acá. Una hora y cuarto duró más o menos, ¿no? Tampoco fue. ¿Quiere que vayamos directamente? No, vamos a ir antes. Rapidito, Algunos resultados de la fecha deportiva antes de arrancar con el programa. Lo más importante es que ganó River y ganó por 2 goles. Así que. Muy bien. No, es la verdad que un hito en la historia del fútbol. Eso es noticia. Noticia total, por 2 goles. Bueno, y Boca iba perdiendo 2-0. Así que no sé qué va a terminar. Creo que iban en entretiempo, 2 goles de Luna para Tigre en victoria. El líder es Independiente del Tolo. Vamos, rojo carajo, ponga huevo. Uno de Independiente ahí acá, sí. Sí. Y qué uno, aparte. ¿Cómo juega el rojo? Te hace un gol y no le ganas nunca, no le ganó, más, no. Te cierra. Tuvo un poco de suerte ayer, pero hubo tiros en los palos de los dos equipos. Ganó con un gol de Tuzio a los 4 minutos y se rompió Buse. Factura no. De Tibia y Peroné. No sabía. De Buse, así que el rojo pierde uno de los mejores jugadores que tenía hasta el momento. Pobre el chico. Y vamos a tener cositas del Mundial, que se llenó el Mundial, como dijiste antes. Perfecto. Unas apostillas. Apostillas. ¿Cómo fue el gol del River? ¿Me lo puede contar? ¿Cómo son los goles de River en la actualidad? El primero fue en contra, así bien, que me gusta, imagínate. Filipeto en contra, y el segundo fue de Canales de cabeza. Ah. El de River fue al segundo minuto de juego, creo que fue. Claro, muy apropiado. Tempranito. Y el segundo de Canales en el segundo tiempo, jugó Gallardo, para el que le interese de cara al Superclásico del domingo que viene. Uh-huh. Jugó Gallardo y... ¿Pero Burrito no? No, Ortega volvió a faltar, bueno, en realidad se fue de la concentración. Sí, háblele al micrófono que si no la gente lo pierde, le pierde plano. Sabemos que está tomando Ortega hoy en día, espumante, sí. Blanco... No, pero seguramente nada que no tenga alcohol. No, yo pregunto. Sí. No, está complicado de nuevo, así que aparentemente va a quedar descartado de plano, aunque sea para ir al banco en la Bombonera el domingo que viene. Para mí nadie lo quiere decir, pero ¿por qué no lo dejan jugar los últimos años? Aunque vaya en pedo a la cancha, ¿qué tiene? Y yo creo que está es mal. Es más una no cuestión cuidan a los ídolos. Ética y moral que otra cosa, me parece. Y futbolísticamente también no está rindiendo. Le damos la bienvenida entonces al oyente número 5. No. La gente lo puede ver. Buen número 5, recién empezó. Buen número 5. Bienvenido. Quería decirle que hoy no está mi hermano Tomás, el operador habitual. Verdad, faltó Tom. Lo vamos a llamar para ver dónde carajo es que está. Sí. Porque acá se pudre todo. Cáguelo a puta. Aparentemente se fue a ver el recital de una banda rockera en el Luna Park. No estará con eso, ¿no? Qué responsabilidad. No sé. No estará con esas no cosas, sé. ¿No? Las de... No. No lo sé. Bueno, sacamos lo de la pizza, ¿eh? No estará con la cosa... No. No. Escuchame una cosa, son 8 y 17 y es tardísimo, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a... No sé, tenemos que ir al dentista, querido. Se me rompió el diente. Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Ah, ordenaron un poco el consultorio, ¿viste? En el verano le metieron un poquito de pilas, parece. Cortinas nuevas. Está bastante lindo, lo veo yo. Se ve que gana plata el amigo Segibundia. Bueno, trabaja como cualquier otro, sí, como bueno, vos, como yo, como cualquier otro. A costa de nuestras caries. ¿De qué? De nuestras caries. Ay, mirá cómo tengo el diente, terrible. Estaba mirándome al espejo el otro día, intentando así sacarme lo blanquito, ¿viste? Que hay a la mañana. Sí. Tac. Se me desprendió este pedacito, mirá lo feo que está. Qué asco, boludo. ¿Qué decís que va a hacer el doctor? ¿Me va a poder arreglar? Eso, no, ni con revoque fino te va a dar ahí. No, y que me lo lime, me lo deje parejito. Y va, ¿y qué te va a hacer? ¿Pero qué se te rompe? Te quedó como un diente de leche, esos que vienen con serruchito. Pero ya no es más de leche, ya se me cayó el de leche y este es el post. ¿Contra qué fue eso? No, con la uña. ¿Con la uña? Es porque no uso cepillo de dientes. Bueno. Uy, mirá lo que dejó acá, boludo. Tipo, otra vez las revistas del corazón. Mirá esto. Ay, déjame, ¿cómo no cambiar las revistas? Son las mismas revistas. Son las mismas revistas. Alguna que hable de los Oscars. No estuve viendo intimidad, nada de la intimidad de los Oscars. No sé. Ay, mirá qué divina, por Dios. Mirá Francella. Acá está Francella, mirá. ¿Sabés la interna lo que pasó, no? No sé nada. Ay, ¿cómo no sé? No me interesa nada. Igual tampoco. Vos sabés que... ¿Te cuento o no te cuento? Bueno. A ver. Sí, contame. ¿Vos viste la película? No sé si te acordás del secreto. Sí. ¿Viste? Sí, buena película, sí. Como que Darín en realidad no tiene el personaje principal. Tiene un personaje secundario, terciario. No. Y el actor, ¿no? El actor fetiche de Campanella es Darín. Claro. Pero Darín no fue a la invitación, no tenía entrada y parece que entonces... ¿Cómo no tenía? ¿Qué, a la de Francella hablando a los productores, les habló y no, alguien de Sony consiguió una entrada y se coló en la entrega. ¿Le cagó la entrada a Darín? No, Darín tampoco tenía entrada, pero bueno, Darín y Villamil, ¿se llama Villamil? Sí, Soledad Villamil. Claro. ¿Ves? Ahí dice lo de la interna. A ver. Ay, mirá lo que dice, siento que ganamos el mundial. Bueno, entonces Darín se enojó con Francella porque le robó el lugar. ¿Entendés? El protagonismo. Exactamente, la foto ahí con esos, ¿cómo se llama el que dijo el paparazzo? Ay, no me sale el director de cine este, el español tan famoso. Almodóvar. No, espectacular. Sí, y Tarantino, vi una con Tarantino también. ¿Viste? Yo con Tarantino. Señorita, ¿cuándo nos van a atender? Ay, tranquilo. Ey. Ya la última vez que vinimos... Dame la cara, a ver la cara que dice... Un travesti, ¿te acordás del travesti, no? Ese que estaba... ¿Qué que tiene era... que es travesti? Vos andás diciendo, ay, vos sos travesti, vos no No, travesti, pero viste gente... que... No... Maradona, ¿qué dice Maradona? Ay, el bebé no sé, de Maradona. Diego, va a tener un bebé en junio. Diego lloró de alegría, dijo. Ay, es increíble. ¿Por qué? Qué hermoso. Si no ganamos nada. Mira, que tiene una novia de 30 años, Maradona. ¿Tiene novia? ¿Desde cuándo? Sí. Yo no sabía que tenía novia. Bastante. ¿En serio? Bastante, claro. Increíble. Va a tener un bebito más. Y este ya le va a dar el apellido, ¿no? Mm. Lo sabe todo el mundo, no puede hacerse el boludo. Pará, pero esto bueno. yo no... ¿Por qué de repente aparece una señora embarazada de Diego? Estuvo en la tapa de todas las revistas hace como 2 meses, pero bueno, vos no te enteraste. No, y pero ya tan rápido le hace un hijo. ¿Te das cuenta que no estamos viniendo mucho al dentista, no? Estás viniendo menos de lo que deberías. Sí, no, la verdad que sí, pero... A ver, abrí no. La paparazzi, ¿no está por ahí? Buscame la paparazzi. Paparazzi, no sé, la a ver, espera que es la favorita. Ojeo un poco... Y ya te digo, a ver, no sé, paparazzi... Bueno, entonces, lo que pasó con El secreto de tus ojos es que Darín llamó a Campanella cuando estaba ahí y le tiró toda la bronca. Sí. ¿Entendés de qué? De que no fue. Claro, no de que él no haya ido, él no iba a ir, pero sí el otro no tenía que ir. De que le sacó el protagonismo. Oh, no entendés, no. Escúchame. Se coló en la foto, se metió en la foto que no tenía que aparecer. Bueno, entonces igual, el otro. Esto, no interesa mucho acá, igual. Igual. No interesa mucho igual. ¿Y qué interesa? No me importa mucho acá. ¿Por qué no le pides al doctor que traiga? Ganó, ya ganó, digamos. La National Geographic. Ganó la noticia. Bueno, Campanella y el equipo ganaron el Oscar. Bien. ¿Vos no te sentiste orgulloso? Toda la manganela esa ¿no que está atrás. ¿No te sentiste orgulloso del país? No. Ay, mirá a Lalo Pilato. Viste que Lalo Pilato se va a casar con el cantante este, el canadiense, el multimillonario, evangelista. Sí, no sé cómo te enteras de esas cosas. Vos venís, vos estás viniendo muy seguido al dentista igual. Tengo otra fuente y para que me quede así la boca divina como la tengo. Es un asco igual tu boca, ¿eh? Ya podrías ir... yo creo que soda cáustica. A él lo conocés, soda cáustica, ¿no? Va a él, mirá, mirá, mirá qué foto que le sacaron a Ricardo. Lo, igual me cae mal, Ricardo. Tengo como... ¿Darín o Ford? ¿Ricardo Darín o Ricardo Ford? El único Ricardo que hoy en día está bien es Ricardo Ford, te estoy diciendo. ¿Vos decís que Ricardo Ford? Yo no lo soporto a este muchacho. No, a mí también. No me cae muy bien. Mal, me cae muy... No me cae muy bien. Señorita, hoy... ¿Es posible? Tranquilo, ¿qué hora hoy es? Que nos atienda. ¿Qué hora es? ¿Para qué hora tenías el bueno, turno? Bueno, pero yo ya me estoy fumando estas revistas y no... Mirá que acá, qué linda salió esta chica acá. Porque esto es lo único más o menos interesante que tiene esta revista. Esta ¿qué chica, Susini. ¿Eh? Ay, María Susini, sí. Divina. Mirá ¿y vive en familia? ¿De quién, ¿con quién está acá? Con Facundo no entiendo Arana, por qué. ¿Qué pareja? ¿Cuándo es que le sacan esta foto? No. Porque dice, en familia, ay, qué sé yo. Y ella tirada en las olas del mar, que le dan en la cola. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la Isla de Caras Ignorante? Isla de Caras, ¿escuchaste hablar? No, lo que es? No, conozco la isla de es una Creta, isla, conozco es una isla en el Caribe donde Caras te manda, te invita un fin de semana sí. Para hacer una producción de foto. Entonces vos vas, pasas un fin de semana relajado en un hotel, en la playa, con tu familia, en este caso como ella sí. Y además, de casualidad tal vez, salís en la tapa de la revista. Y no te pagan es plata un canje. Te mandan a la isla de... Caras. Ah. Muy bien. Vos estás en todas, ¿eh? Señorita, ¿me puede traer un cortado, por favor? No te van a traer nada acá. No te van a traer nada. No te para mi marido un vaso de soda. Sí, con dos gotitas de limón. Hace media hora que estoy esperando, ¿eh? Si te enojas, nos tratan peor después. Después el doctor agarra el torno grande y después te da con el torno grande. A este dentista, yo no vengo más. Son los Cafres que hicieron un tema de Stevie Wonder que se llama Isn't She Lovely. en un programa de radio matutino de la radio de todo el mundo. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. No sé por qué se coló ahí un pedazo... Un pedacito de musiquita que no sé qué. Bien, Day, entonces el momento deportivo, siendo casi las 8:30 para la gente que está escuchando en vivo, que ya son 6. Bienvenido al sexto escuchante. Sí, señor. Entonces, ¿qué, mandaron la pizza? Escuchante viente, porque además ahora va a haber esto que yo pongo al aire. Por favor, traigan pizza, los pibes los queremos mucho, por ejemplo. El metamensaje del que hablamos al principio, ¿se da cuenta? Yo tengo un hambre. Bien, estuve viendo lo que me mandó, pero cuéntelo usted porque yo se lo voy a compartir a la gente por Facebook mientras usted lo comenta. Le recuerdo a todo el mundo que quiera escuchar o a unirse al Facebook, es Egocéntrico Web. Lo busca ahí, pum, le ponen el ok. Pim, pum, pa. Pim, pum, pam. Tres cositas. Muy jubilardo. Bien, compartimos entonces el videito del Mundial 82. ¿De qué trata este videito? Esto es una historia que ocurrió en Valladolid, en el estadio Nuevo José Zorrilla. Sí. ¿Se llama así? Sí. En el estadio del Valladolid, en la Copa del Mundo del 82, ¿sí? Es el hecho, creo que más bizarro de alguna Copa del Mundo jamás visto. Esto pasó con la participación de Kuwait, la única participación del seleccionado de Kuwait en una Copa del Mundo, cuando Francia enfrentaba a Kuwait, ganaba 3-1 el 21 de junio de ese año 1982. A los 35 minutos del segundo tiempo, Alain Giresse, que todos lo recordarán... No lo recordamos ninguno de los que estamos acá. Bueno, Alain Giresse fue un exquisito jugador de fútbol que convirtió el cuarto gol aprovechando el estatismo de la defensa de Kuwait. ¿Por qué pasó esto? Porque se detuvo la defensa de Kuwait porque sonó un silbato, que no fue el del árbitro, ¿sí? De una tribuna, y los jugadores se quedaron parados, ¿no? Sí, los de Kuwait entendieron que no debían seguir. Claro, un par levantaron la mano, bueno, Giresse siguió con la pelota y definió el primer palo, gol. ¿Qué pasó? Entonces el jeque kuwaití Fahid al-Ahmad, al-Jaber al-Sabah se llama. ¡Epa! A la mierda. A la mierda. Le decían jeque, o claro. Emir. Juan. Era el presidente de la Federación de Fútbol Kuwaití, sí. Y del Comité Olímpico, a su vez, ¿sí? De uh-huh. Kuwait. Y además era el hermano del jefe de Estado de Kuwait, ¿sí? Sí, el hermano del presidente. El hermano del presidente de Kuwait. Sí, no, presidente, estaba, no sé, ¿eh? No, claro. ¿Es república, presidente? No, claro, es un emirato. Sí, es un emirato. Es un emirato. ¿Kuwait? ¿No? ¿Qué significa entonces? Que son varios emiratos unidos, calculo. Como, son emires. Como lo es Dubái, como lo es... Emiratos Árabes. Unidos. Cortemos. Se terminó entonces la clase de geografía y seguimos con el momento. Kuwaití. Este muchacho parece, perdón por la falta de respeto, pero este muchacho tenía una túnica blanca y un turbante al tono. ¿No? Ahí sentadito bien. En la tribuna. Sí. Y empezó a hacer gestos enérgicos para que sacan el equipo de la cancha. Con la manopla, así desde cosas de decir. Así, ¿hace? nos vamos. Pero como hincha de Huracán, así, por ejemplo. Gente, nos vamos. No vamos. Así. Claro, y los jugadores empezaron a mirar y lo miraban al técnico y decían, ¿qué hacemos? No vamos. Y el técnico le hacía señas y bueno, nos vamos. ¿Desde se la platea ir. Esto? Todo desde la platea. ¿Pero qué pasó? No quedó ahí. Desde porque... la platea preferencial, es que imagínate que no va a tener un allá en la popu. Estaba al ladito del campo de juego. Claro, estaba en el palco de honor. Tirando con... que le dieran, lo escuchaban y todo. No sé, parece que lo escucharon porque de repente no se quedó ahí y invadió la cancha con sus musculosos guardaespaldas. Sí, unos muchachos con anteojito que... Mamita. Sí. Y fue a protestar el gol. Dijo, no, este gol no va, qué sé yo. Sí. lo empezó a engatusar al árbitro. Parece que le hizo un par de gestos. El árbitro dijo, perfecto, anulado el gol. ¡No! ¡Anuló! ¡No, señor! ¿Cómo anulan el anuló gol? Anuló el gol el árbitro. Y amonestó a un volante como para decir, bueno, usted que a los franceses, ¿no? Quédense sí. tranquilo, le saca una amarilla a un volante kuwaití. ¿Pero por qué razón? No se sabe. Aparentemente fue un offside. No sé de qué año, pero hubo un offside en la jugada. Sí, sí. Bueno, entonces el árabe bajó del coso. Lo dejaron pasar, además, acá por el juego. La Guardia Civil Española se abrió. En cuanto él apareció, se abrió y lo dejó pasar. El tipo entró a la cancha. A ver. Entró a la cancha con los guardaespaldas. Sí. ¿Quiere ponerlo en la posición original, el micrófono? Quiero el link del video ya, eso es lo que quiero. El link del video ya está subido en Facebook, la gente lo va a poder escuchar y ver el momento que quiera. La verdad que es increíble. Yo, mi intención, bienvenido el séptimo oyente entonces. Pero está muy bien el bienvenido. Para mí cada uno le va avisando a otro. Mi intención era que pudiéramos pasar este video en vivo. Pero esta poronga... ¿A quién se lo está diciendo? Me refiero al Ustream, al nuevo sistema de streaming que puse, gratis, quiero decirles. Que también podría ser la radio, ¿no? Porque ya que esto es radio por internet, el streaming este... La intención... Nuestra antena. Tal cual, nuestra antena. La intención era ese upgrade, ¿eh? De rompe tecnología. La bola con los términos en inglés, pero de una manera importante. Somos cosmopolitas. Y no pudo ser. Al séptimo le estamos diciendo que está leyendo el metamensaje, sí. Que es el que está pasando por ahí, que es los quieren, los muchachos traigan pizza, ¿eh? Que sigue pasando. Bien, entonces el árabe entró, anularon el gol, y le metieron falta, tarjeta amarilla, sí. a un volante pasó en un mundial. Pasó en un mundial, el mundial 82 de España, ¿sí? Bien, que nos volvimos en la primera ronda. Sí, nos volvimos feo ahí. Bien. La cosa fue que el árbitro, el señor Miroslav Stupar, que parece que era ruso, soviético en ese momento, sí. ¿No? Obviamente fue expulsado de la FIFA de por vida una vez terminado el mundial. Ahora el partido terminó. El partido terminó 4-1. Finalmente, con victoria de Francia. Hizo un gol más Francia, sí. El gol que hubiese valido, y terminó 4-1. Después de ese partido, Kuwait quedó eliminado, ¿no? Ajá. El árbitro fue expulsado de la FIFA y el jeque recibió una multa de 25.000 francos suizos, que para él era un vuelto. Claro, no, le dolió muchísimo. Agarraba un frasquito de petróleo y decía, toma, cobrate de acá. Ahora, imagínese... ¿Por qué no nacimos jeques? Me pongo mal en este momento. Imagínese en esta época, ¿no? Que alguien entre de la tribuna... De manera impune. No, un bochorno. ¿No? Entre directamente y haga eso hoy en una cancha del fútbol argentino, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que le vuela por la cabeza? No, yo qué. Pasa que ese es un país tan acostumbrado a que con la plata realmente hacen lo que quieren. Acá es un poquito más difícil, por suerte. ¿Vos decís? Y acá... Bueno, por lo menos no se puede meter en un campo de juego. La tribuna decide, todos deciden entrar a la cancha y entran todos. Entran todos. No, así que fue, la verdad. Exquisita historia. Muy la buena perla historia. Que ha traído hoy. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo te enteraste vos? Porque yo lo había visto en un especial que mandó Bonadeo al aire en Tex Sport hace mucho tiempo y siempre me llamó la atención. Te quedó esa cosa de los vamos mundiales. Voy a buscar esto porque la verdad, y el video está bueno porque son 3 minutitos más o menos y hablan protagonistas que estaban en la cancha. Girés, que hizo ese gol que anularon. Uh-huh. Otro gran defensor que se llamaba Tresor, un exquisito defensor francés. Y hablaban también de esto, que aparentemente entraron con un portafolio, los guardaespaldas, y nadie sabe qué mierda había en ese portafolio. Si lo habrían explotado el estadio, nadie sabe. Quiero ya ver el video, por favor, sí, ponémelo sí. Ahora, mandá un tema y lo vemos, dale. Bueno. Mortal. Muy bien, señores, les cuento que ya está la receta de Cocinegro acá dando vueltas, chipirones con vegetales salteados con oliva, ningún sándwich. ¿Qué son los chipirones? Sí. Pues cuéntame. Los chipirones ya te va a contar, Negro, esto se puede hacer en casa de cualquier persona que tenga una sartén, ¿no? Tiene que tener tranquilo, chipirones. ¿No? No hay que, digamos, lo más extraño de esto es la cuestión del chipirón, pero se consigue el chipirón. Fácilmente. ¿Qué es el chipirón? Bien. ¿Qué es el chipirón? Es una... Acércate, Negro, por favor, contale al público presente que ya es... Ya suman 8. Bienvenidos, bienvenido entonces el octavo oyente que está leyendo el metamensaje. Ya se lo explicamos a todo el resto de los oyentes que venían escuchando. Negro, entonces, chipirones con vegetales salteados, con oliva. El chipirón es una vaca. El chipirón es un chancho. El chipirón es un pescado. ¿Es un vegetal? ¿Qué es el chipirón? Acérquese al micrófono. El chipirón es... Cerca, no muerda, no muerde. el micrófono. Bien, buenas tardes, cocinero, a toda la teleaudiencia que está hoy escuchándolo. El chipirón es un... crustáceo, un molusco, una vaca, ¿no? Es un animal, ¿está? ¿Pertenece al reino animal? Sí. ¿Pertenece al reino animal que anda por la tierra o por el agua? Por el agua. ¿Es parecido a una, por ejemplo, a un calamar? Es de la familia de los calamares. De la familia de los calamares. ¿Más grande o más chico? Más chico. Más chico. Bien, es como un calamar chiquito, entonces, claro. El chipirón. Perfecto, lo pedimos así. ¿Me da el calamar chiquito? Sí, lo van a conseguir por chipirones. Chipirón. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos a meter en una sartén, ya nos va a aplicar, pero para ir cortando ahora los vegetales que tenemos, ¿qué tenemos que cortar? A ver. Morrones. Un morrón, verde, rojo. Uh-huh. ¿Qué más tenemos que cortar? Hinojo. Hinojo tenemos que cortar, uh-huh. Muy bien. El hinojo te pone un poco, bien, arriba. Arriba. ¿Qué más? Hinojo, cebolla de verdeo. Cebolla de verdeo. Vaya anotando, señora, igual esta receta después la subimos en Facebook, puede volver, y en el egocéntrico.blogspot.com lo vamos a tener ahí. Brócoli, un cuarto de brócoli. Tiene un olor feo el brócoli cuando uno lo hierve. Y sí, ¿va pero a bueno, hervirlo? Es rico. Es rico después, es rico, sí. Pero mientras tanto te la voy a dire. Sí. Sí. Aceite de oliva, sal y pimienta, ¿está? Uh-huh. Y el chipirón propiamente dicho. Claro. Perfecto. Necesitamos una sartén nada más. Bien, entonces morrones, rojo y verde, hinojo, cebolla de verdeo, brócoli y el aceite de oliva para ir preparando, ir cortando un poquito. Cuando venga entonces el momento de la cocina, vamos a explicar la preparación. ¿Le perfecto, parece bien? Perfecto. Bien, mientras tanto, como yo soy el operador y además toda esta cosa, me mareo un poco, pero quería contarles que tenemos el auspiciante, y es un auspiciante extranjero, un auspiciante uruguayo. ¿Puedo preguntar cómo consiguió? ¿Saliste a vender publicidad? Esta radio se escucha en todo el mundo, porque es una radio por internet. Sí. Me llamaron el otro día justamente de Kuwait, de lo bien que estabas aprovechándose la radio. Mirá qué bien. Sí. En Kuwait se escucha bien, es pero se escucha antena, en castellano. Hay una antena importante en Kuwait de la empresa también, por eso es. ¿De Ustream? Sí. Bien, qué bien. Muy bien. Señoras y señores, entonces el primer auspiciante. ¿Lo aplaudimos? Egocéntrico. Sí. Cuando termine. Vamos entonces. ¿Quiere putear mientras tanto? No, qué bien que está la publicidad, me encantó, que es Monsanto, un laboratorio internacional. Escúcheme, es una publicidad tan controvertida que no la puedo pasar, espéreme. Qué lindo momento. Yo le decía que es de otro país, pero yo acá tengo... Esta es la radio en vivo. Sí, por eso, y es el operador, claro. ¿Viste? Que tiene rodillas en las radios tienen. Las radios, yo le voy a contar para nuestros oyentes... Tienen como una especie de programa donde está toda una base de datos y ellos ponen la palabra clave, ¿no?, del audio, y el audio aparece en una lista. Nico Gord no cuenta con este sistema. Estoy hablando bien de vos, aunque no lo creas. Bueno, no hay... Por lo cual no es tan fácil. Ahora sí, viejito. Ahora sí. Sí, bueno. sí, tenerlo en cuenta. Tomado. ¿Eh? Para los próximos momentos. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Chúpese un porongo y... De vuelta. Lo pasamos dos veces porque... No, es que lo que cerró con la oficiante es que vaya pegado. Va pegado 10 minutos. Bueno, esa fue la primera publicidad y que se va a mantener, ¿eh? Se va a mantener un largo rato. Ya firmé un contrato por un año. Me dio hambre, amigo. Sí, quiero un pancho ya. Me parece la parte del choto me dio hambre. Te dio hambre, eso, bueno. Ojo, ojo con lo que comes, porque no en cualquier lugar, Andá a las cosas por su nombre, que es un gran lugar. Conocido tuyo, tío, primo, el locutor, muy bueno, Sí, muy bueno. Sí, locutor. Era el locutor uruguayo, ¿no? Tiene mucho punch. Era locutor. Si es uruguayo, viste que dice vos al por final. Vos al final me pareció también. Tal cual. Bueno, lo único raro, perdón. Sí. Es de Uruguay el lugar. No sabía que también en Uruguay había este movimiento popular por egocéntrico y sí, todo. Sí, por supuesto. En Uruguay hay un montón de oyentes. Claro. Está Washington González. Uranga. Sí, Washington Uranga. Le mandamos un abrazo a Washington, y, ¿no? Y bueno, toda la familia Francescoli. Toda la familia Francescoli. ¿Tiene hijos que juegan bien Francescoli al fútbol? Tiene hijos que juegan. Fin. Fin, punto. Bueno, dijo de ahí que los conoce. Bueno, ¿puedo pedir un especial? Una cosa que... ¿Qué especial? Un padre, hijo, un informe, un día padres, hijos en el fútbol. Sí, sí, por ejemplo, no sé, el Pipa, el Pipita Higuaín, Verón está haciendo propaganda, sí, con sí. Un Messi y el padre de Messi. ¿El padre de Messi jugaba al fútbol? Sí. Juro que cerca de la casa, en alguna canchita. Sí, no, en la primera no. Tiene que ser primera y primera, por lo menos. Me gustó como idea, bueno, no sé. Bueno, después la producimos. Gracias. Escúcheme, otra cosa que le voy a decir, que yo no lo había dicho. Esta radio tiene la capacidad de ser radio por internet, pero además también tiene la capacidad de convertirse en AM, de repente, en un por programa antena, matutino. Por la antena. Por la antena. Yo cambio la antena directamente y esto se convierte en AM. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta, los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. In Auslanderball. Arriba, sí, señoras y señores, en la mañana, dale esa mandanga. Vamos arriba, que no decaiga un segundo. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien, Roberto. Es una mañana hermosa. Son las 8:45 y toda la gente está saliendo de su casa para llegar a la oficina. Un hermoso día más para vivir, para estar en esta ciudad, para sentir el sol y la alegría de vivir otro día más juntos. Mi pobre corazón se pone... A ver, que vengan las chicas, que venga el locutor teléfono. Bien, el teléfono es el 4777-47723. Quiero comer la boca, quiero comer la boca. Hay muchos mensajes de todos nuestros oyentes lindos por el conurbano bonaerense, por así la es. Capital. Así es. Que nos cuentan lo bien que están acá. Mirta de Olivos nos dice, Carlitos, estás divino, me encanta tu voz. Mándame un besito, por favor. Un besito, Mirta, y dale esa marandanga. Juan Carlos de Lanús me dice, perdóname, Carlitos, que te interrumpa. Dale, dale, gasa. Dice que está muy lindo el día, que está en su casa tirado arreglando el auto y que ya se tomó el primer vinito. Y se le está viendo entonces la raja del pantalón. Siempre, ¿eh? Siempre. Dale esa marandanga, Roberto. Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Y sí, una mañana entonces que se viene y se perfila para todo el resto del día, ¿como qué? ¿Como lluvioso? ¿Como nublado? ¿Como qué el pronóstico del tiempo? No, para las próximas horas va a estar muy lindo, 21 la máxima, 32, no, perdón, 21 la mínima, 32 la máxima. Ah, porque si no nos moríamos de calor, Bien, entonces seguimos, te voy a leer un titular para que entonces me comentes, a ver de qué se trata. El campo, la manifestación del campo se está haciendo en ruta 27 y 73 quemando goma. Los muchachos queman gomas como locos, ¿Vos te diste cuenta? Todo el mundo le quiere pegar a Cristina y nosotros acá le mandamos un beso. ¡Dale esa marataca! ¡Dale! Déjame que te baje un poquito el clima. Robo y muerte, exactamente. No. Robo y muerte una vez más en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Dos ancianos que ya estaban viendo sus últimos días juntos, así es, el doctor les había pronosticado menos de 2 meses de vida, fueron asaltados, acribillados y machacados por dos menores de edad de 12 y 13 años. Mirá, vos, las cosas se que quedaron están con el televisor Grundy que matar, de 1970 y también la licuadora de la señora, 750 pesos que era la jubilación de los dos. Ah, terrible dolor, indignación en La Plata. La piden, obviamente, la cabeza de Scioli, del gobernador de la provincia. Y por supuesto, y yo la pido también, y entonces denle esa marandanga a Scioli también. He planeado tantas noches esta noche. Bien, son las 8:47, en cualquier momento nos atropella el informativo de las y media, ¿eh? Exactamente, están los muchachos aquí del Servicio Informativo preparando lo que son las noticias de esta radio. Me dijo, entonces, si alguien quiere comunicarse por email... El email bueno es sambarandanga@turradio.com. Dale, sambarandanga, el programa de la mañana que te levanta, que te pone pum, arriba bien, y bien no arriba. Te deja caer, no te deja caer. Me llamó Horacio, el taxista de González Catán, que trabaja a reglamento, me dijo... acá no se puede seguir viviendo, son todos unos hijos de una gran. Yo le digo a él, tengamos un poquito de calma, veamos la realidad, no nos precipitemos, que recién son las 8:30 y se nos viene encima el informativo. Dale esa marandangrenguela. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Muy bien. El informativo, entonces. La concha de tu Mardel. Miles de turistas viajaron este verano a la ciudad de Mar del Plata en busca de relax en sus vacaciones estivales, pero se encontraron con un escollo. El alquiler de una cucha sin aire ni ventana estaba 3,50 lucas a 30 cuadras del mar. El presidente de los alquileres de los departamentos costeros que compraron algunos porteños para hacer la diferencia dijo que si estos negros quieren mar... ¡que lo paguen! El defensor del pueblo de clase media declaró para este medio que mientras hagamos unos mangos para el plasma está todo bien. Si total, todo el mundo quiere hacinarse en la Bristol. Espérame que te voy a poner una cortina para que darle esa marandangrela. Vamos con el informativo. Está de moda colocarla. Todo el mundo salió a ponerla donde se pueda. Parece que comprar compulsivamente ya no consuela la angustia desatada por un sistema que propone tener para ser feliz. Es así como los tipos y las minas están calientes como negra en baile y quieren aplacar la furia consumista trasladándola a poseer un sinnúmero de envainadas. La Universidad del Chaco dejó trascender que no tiene ningún estudio posta, pero tranquilamente puede ser así porque no hay un mango en la calle. La hacemos de querusa. Parece que gracias a las operaciones mediáticas que duran semanas diciendo lo mismo y manteniendo a la gente mirando la tele al pedo, los problemas importantes se dan un festín. Ahora la hacemos tranquilo porque ya no viene nadie a hinchar las pelotas, habría dicho un ñoqui de poca monta que trabaja de puntero en la municipalidad del intendente Brizuela. Un taxista de la zona céntrica le dijo a esta redacción que acá se afana a cuatro manos y nadie hace un carajo, en clara alusión al trabajo periodístico. Te sacó la ficha al toque. Una señora de Balvanera dice que puede ser jueza de la nación sin estudiar abogacía porque es al pedo. Mirta insiste en que puede inferir la culpabilidad de los chorros con leer caras o gente y escuchar a Santo Biasati. ¿No viste la cara de drogadicto fiestero que tiene la hiena Barrios? Yo le doy 30 años y le corto la chota, insistió la vecina. ¡Muy bien, Mirta! Es muy fuerte lo que pasa por mi mente, los besos más indecentes son los que te quiero dar. Y con esto entonces... volvemos al piso, señoras y señores, al piso de Sangandanga. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Auslanderball. Bien, voy a tener que configurar de alguna manera mejor el tema de la operación, ¿viste? Porque se queda con un pedacito, con la colita de lo que viene después. Y si cambio, bueno, y acá es algo que estoy hablando solo igual. Es la irresponsabilidad del menor de ese menor que debería estar trabajando acá siendo negreado por esta gente. Exactamente. Que somos nosotros. Como esta gente. Bueno, se dio cuenta, esto se convierte en AM de repente, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero nos traen la información de la mañana. Gran momento, le gran podría momento, decir. Gran momento. Bueno, nos queda ver el tema de la receta del amigo. Nos queda también, ¿qué más nos queda? Nos queda pasar un par de temitas. Y no mucho más, ¿eh? No se crea que hay mucho más. Esto es todo, nos tenemos que ir a dormir. Mañana la gente trabaja, la gente, nosotros también, pero no somos gente. Y lo que voy a hacer es dejar ahora un temita que venía yo pensando. ¿Qué temita puede ser este? Bien. Un temita de la musicalidad de acá, de la radio, que cada vez crece cada vez más. ¿Cómo va el departamento de musicalización de la radio? ¿Estamos en contacto con las discográficas, pasando lo que está de moda, un minuto 40 por tema? Sí, no, decae constantemente, bien, decae constantemente, bien. No. Yo tengo, por ejemplo, mi tío canta tangos, podríamos empezar a poner temas de él constantemente en la radio. Sí, sí, tu tío, pero puede venir a cantar acá, si ¿puede quiere, venir ¿no? a cantar acá? También, sí. Pero creo que le va a hacer mal a la carrera, está intentando hacer una carrera. Sí. Bueno, que vea, qué onda. Yo lo que vamos a hacer es poner a Edu Lombardo, nos organizamos un poco y hacemos la pista de salida, el despegue de lo que es este programa, ¿no? Vamos a enviar... ¿Terminó Boca ya? ¿Terminó Boca? Pregunta el amigo. Y acá ya chequea la información. Creemos que Boca ha perdido, por suerte. Sí, puede ser, no probablemente. No sé qué tiene que ver con nada, ¿eh? Vamos a dejar a Edu Lombardo... Para la gramilla, un tema bien uruguayo, hablando por nuestros auspiciantes uruguayos. Tengo bastante. En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, candón de pausa. Y corre pique y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se deliran, mirando guarellas. De flores, candón de sí, del Uruguay, rey tambor, candón de sí, del Uruguay, oh, rey tambor. Thank you. pero al sur encontrará. Están sonando los tambores, dominó con sus colores, le dan nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza, llaneros en libertad. Canto sí, del Uruguay, rey tambor. Canto sí, del Uruguay, rey tambor. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. La mejor parrilla y casa de cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Hola, amor. ¿Llegué? ¡Hola, papucho! ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Aunque no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Así es, llega con toda la onda, qué mala onda, ¿no? Ese, qué mala onda. El marido de la señora, la verdad que... Bueno, ¿qué habrá hecho ella, no? También, digo. Ah, mira, usted está del lado... ¿De qué lado estás? ¿Qué habrá hecho ella, no? De comer, ¿para qué? Bueno, todo quemado, decís. No, ¿qué habrá hecho, no cómo? ¿Qué? Yo tenía un conocido, un amigo que decía... había leído un titular que decía que el tipo... Los españoles le pegaban mucho a las mujeres. Está bien. Y entonces él decía... Y le siguen pegando, ¿viste? Y las minas no entienden, dijo indignado. Muy bien, el cocinegro entonces, señoras y señores, con todos ustedes, con la onda que lo caracteriza. Vamos a hacer lo que preparamos previamente, la mise en place que hicimos hace minutos atrás. Está un poco el olor a pescado mezclado en el estudio, me parece complicado, sí, ¿no? Está entrando... Yo no veo acá los utensilios correspondientes a la cocina, que ya los tendríamos que haber traído en algún momento, pero bueno. Vamos a cocinar con lo que hay, con la mano. Chipirones con vegetales salteados con oliva. Bien, negro, entonces tengo la sartén, tengo el aceite de oliva y los vegetales cortados, dijimos vegetales morrón, verde y rojo, hinojo, cebolla de verdeo, brócoli. Sí, señor. ¿Qué hacemos con los chipirones? Todo? Acérquese al micrófono, ahí va. Los chipirones previamente los tenemos que limpiar, Nicolás. Sí. ¿Se acuerda que lo limpiamos juntos, que se lo mostré a la tarde? Una vez limpiamos chipirones juntos, sí, es verdad. Que le dio asquito. Sí. Da un poco de asco limpiarlo. Bien. Lo reconozco, pero es el procedimiento que tenemos que hacer para comer un producto rico. Bien, me parece bien. Así bueno. Habla un cocinero, un chef. Trate de describirme la manera en que la gente pueda entender cómo se limpia un chipirón. Primero, ¿cómo es? Porque no terminé de imaginarme. Bien, que... Es de la familia de los calamares el chipirón. Es más chico. ¿Tiene tentáculos? Tiene tentáculos. Es como un calamar, pero más chico. Mantiene un calamar, pero tres veces más chico que de lo normal. Un calamar chico. Sí. Sí, un calamargo. Yo, si quiere, de acá le busco la foto y la ponemos en Facebook. Bien. ¿Te parece? Ahora me gusta. La subimos en Facebook. Bien, entonces el chipirón... Bueno, lo tenemos entero el chipirón. Sí. Sacamos de la parte de la cabeza, retiramos de la parte del cuerpo, que sería la bolsita, como una forma de bolsita es el chipirón. Ajá. Sacamos la cabeza y retiramos la pluma. Tiene una plumita que es transparente. Sí. Se le llama pluma eso. Y le sacamos todo lo que tiene adentro, todo lo que está comiendo el chipirón. A veces podemos encontrar algunos pececitos chiquitos. Sí, me está sonando algo de una página web que saqué, entonces... Esto también no se puede pedir como yo voy a la pescadería y pido calamares limpios, chipirones limpios. Sí, se lo puede pedir, sí. Y hace esta parte, ¿no? Hace esta parte que hay mucha gente que no lo quiere hacer. Además porque hay olor y por ahí, si uno no tiene una cocina cómoda. Claro. Claro, señor. Y bien, entonces el chipirón, una vez limpio, suave. Cuando sacamos la plumita y sacamos lo de interior, sí, metemos el dedito. Como lo dice, ¿no? Sí. Metemos el dedito como si fuese... No tiene no, nada. No lo diga. Como no. Si fuese un dedal. ¿Qué? Un dedal. Sí. Ajá. Y lo damos vuelta. Y sí, ahí lo pasamos bajo el chorro del agua para limpiar y sacar todas las impurezas que tiene el chipirón. Sí. Bien. Con los tentáculos que lo habíamos sacado de la bolsita, agarramos y en la parte de los tentáculos tiene una boca, que es la boca que a donde ingiere... Lo que come. El alimento, claro. Uh-huh. Bien. Esa boquita se la retiramos porque al cocinarla va a ser durísimo. Pobre chipirón. Saludamos a los dos nuevos oyentes, llegamos a 10, no, señores. Bien, bravo. Bien, tenemos limpio entonces el chipirón, que ya hay una foto puesta en Facebook, ya la muy subí. Bien, muy bien, Nicolás. Bien, ya está el chipironcito ahí. ¿Está limpio el de la foto? No, es un chipironcito, le podría decir caricaturesco, ¿no? Es ah, un, no, busca un chipirón real. Azulito. Ya la gente lo va a saber utilizar internet, pone chipirón y lo busca. Pero es interesante este chipirón que pusimos acá, azul. Muy bien, muy bien. Bien, entonces el chipirón ya lo pelamos todo, lo limpiamos con agua, ¿no? Abajo de la canilla, abajo así como está. Un chorro de agua. Ponemos el dedo adentro, entonces lo damos vuelta como si fuese... No lo diga. Bien. Ah. Como un dedal. Un dedal. Lo damos vuelta, lo limpiamos todo, le sacamos esa boquita que tiene. Sí. Y viene los tentáculos y la parte de los ojos, con la cabeza. Sí. A donde terminan los ojos, ponemos los dos dedos, los dos deditos, y tiramos hacia afuera. Y ahí vamos a separar los ojos con los tentáculos. Los ojos no los sirven. Sí. Los retiramos. Los tiramos. Y dejamos los tentáculos por un lado y la bolsita por otro. El cuerpo. ¿Se puede dar las sobras, los ojos, aparte a los nenes? Para que jueguen. Sí, sí, sí, sí, se puede dar a los nenes para que jueguen. Ojo, se van a manchar, porque ahí está la tinta de calamar. O la tinta de los chipirones. Se van toda la boca, los nenes, ¿no? Como que está interesante. ¿Puedo teñirme unos pantalones nevados con la tinta de chipirón? Si tenés varias... Varios ojos, 7, 8 kilos más o claro, menos. Claro, más o menos vas a poder. ¿Cuánto está, ya que estamos, el kilo de chipirón? Y está alrededor de 24 pesos. ¡Sí! Económico, económico. Está la cuota, ¿se acuerda? No, está económico el chipirón. Bien. Más o menos, ¿cuánto el kilo? Pero para comer una porción así para dos personas, esta cena romántica que quiso hacer esta señora y al final, bueno. Es mucho un kilo. El marido es mucho, medio kilo. Medio kilo, medio kilo, bien. Porque recuerden que... Cuando se cocina, se contrae. Así que se va a achicar un se poquito. Chiquitito. Bien. ¿Y meto todo junto, vegetales y chipirón? No. ¿Cortamos? No. Nicolás, estás apresurado hoy, Sí, por favor, cuénteme. ¿No? No, previamente, con los vegetales, ¿qué tenemos que hacer, Nicolás? Lavarlo. Bien lavado el bien vegetal. Bien lavado. Sí. Una vez que lo tenemos lavado, cortamos los morrones. Primero los morrones. Picado, en pedazos. En juliana. No, desconozco el término juliana. Que puede juliana ver. Es la forma del... En tiritas. En tiritas. Previamente sacamos el morrón, lo abrimos al medio, le sacamos la nervadura, que es la nervadura, la parte blanca que tiene el morroncito, la semilla, que eso es lo que nos va a dar el gusto ágrido al morrón. Entonces, una vez que lo tenemos limpio, lo cortamos en juliana. Ajá. Uh-huh. Agarramos el hinojo, lo cortamos al medio, también previamente lavado, lo cortamos en tiritas, que serían julianas, y los reservamos. Por otro lado, ponemos a hervir agua para blanquear el brócoli. El brócoli, una vez que tengo el agua, lo pongo en la ollita. Sí. Una vez que está tiernito, lo saco del agua y lo paso por agua fría. ¿Cuánto tiempo me lleva a tiernizar el brócoli? Eso... ¿Con agua hirviendo? Agua hirviendo, sí. Claro. Todo depende de la cantidad que ponga uno. Bien, decimos ahora para dos porciones... Se prueba. El brócoli, un cuarto kilo, está bien. Clávele un cuchillo hacia el brócoli. Claro. Si clava el cuchillito y está tiernito, lo retiro del muy agua. Muy bueno para prevenir el cáncer del brócoli. Sí. Usted sabe. Sí. Hace muy bien. Siempre un fastidio. Entonces sano. Vamos a comer rico y sano. Y sano. No, pero rico y sano son cosas distintas. ¿Cómo distintas, no? Claro, o rico o sano. No, este programa tiene la particularidad de poseer un chef de primera línea que cocina rico y sano. No, muy bien. Perfecto. Eso para el oyente número 10. ¿Qué meto primero ahí en la olla? En la cacerola, aceite, el aceite caliente. ¿Meto primero el morrón, que es los morroncitos? Lo más duro. lo más duro. Sí. Lo salteamos por un minuto, sí. Integramos el hinojo, bien. Salteamos de vuelta. Sí. No habíamos dicho que habíamos limpiado la cebolla verdeo. Ah, sí. La cebollita verdeo la tiramos ahora. Sí. Bien picadita. Bien picadita. Sí. El tallo. Lo verde lo dejamos, lo reservamos para después. Bien. El tallo. Entonces dijimos, morrones, sí. Hinojo, sí. Cebolla verdeo. Sí. Una vez que está salteado eso, lo retiramos. Sí. Lo dejamos aparte. En esa misma sartén, sí. Vamos a saltear los chipirones. Bien, metemos ahí los chipirones. Los chipirones, sí. Todo. Los chipirones lo cortamos más o menos 2 centímetros de diámetro. Van a quedar como unos anillos. Ajá. Sartén caliente, oliva. Tiramos los chipirones. Los salteamos. Una vez que tenemos salteado los chipirones, integramos los vegetales. Muy bien. Ah, perdón, me perdí, se parece. Sacan los vegetales, claro. Se ponen los chipirones. En la misma sartén. Sí, sí, sí. Para conservar los gustos, los sabores. Muy bien, muy bien. Realzamos en el fondo de cocción que tiene la sartén. Claro. Perfecto. Salteamos todo. Como está el negro hoy, ¿eh? Bien. No, es que el fondo de cocción es algo que aprendí de los chefs, que es la base de la comida. La base de la comida. Bien. Una vez que tenemos salteado todo eso. El chipirón. Lo reservamos en la misma sartén y en sí. Otra sartén ya teníamos. Ya habíamos cocinado el brócoli. Sí. Le ponemos aceite de oliva a la otra sartén, sal, pimienta, lo salteamos. Una vez que lo tenemos caliente, llevamos las dos sartenes al fuego. La de los chipirones. La de los chipirones. Y la de los vegetales salteados. No, los chipirones los habíamos puesto con los. Con los vegetales, ya estaba todo mezclado. En la otra sartén teníamos el brócoli con el oliva. Bien. Y ahí venimos al tema del emplatado. Simple. Emplatado. Bien. Emplatado. Sí. Tenemos los vegetales, ponemos en el plato, en el medio. Sí. En el medio del plato ponemos los vegetales con los chipirones y alrededor el brócoli. Ah, muy bien. Una digamos, le hacemos una cerca, claro, de brócoli a los chipirones para que no se vayan. A mí me la hago esto, la mato, te digo. Y la matás, le sí, encanta. Sí, sí. No, no, sí. Pero le gusta, en serio. Y por último, un chorrito de aceite de oliva. Muy bien, para darle el toque. El toque. Y el toque final. Fresco que habíamos dejado del lo verde, del, lo verde del verdeo. Muy bien. Se lo cortamos en Chifoná, que es al 10, un corte al 10. Para sí, que la gente... como en diagonal, para que la gente muy entienda. Bien, claro. Un corte en diagonal. Bien fino, se lo echamos por arriba de los chipirones con los vegetales y ahí tenemos el plato terminado. Pero increíble plato, entonces rico, barato, sano. Para una noche romántica. Pero es barato en serio, porque todas las verduras no cuestan tan demasiado. Habría que traer en algún momento, yo pensé, esto creo que lo charlamos, traer acá en algún momento una mujer, a ver, probar si realmente, digamos, algo como esto... ¿Una mujer entrando a este estudio? Cuidado. ¿Qué le parece? Vestida, vestida. Yo estoy hablando de que venga una mujer vestida. Ingrese y por lo menos cuente a ver que si con esto... los muchachos pueden llegar a tener alguna oportunidad. Bueno, no sé por qué lo veo por ahí desde mi caso, no tiene nada que ver. Lo veo más como para que un hombre le cocine a una mujer que para que una mujer le cocine a un hombre. Esto de chipirones, no sé por qué. ¿Y por qué usted dice que es para más para un hombre que para una que, mujer, para que el varón... más para que el hombre cocine y la chica... Está muy de moda el hombre chef. No, pero pues está muy de moda. Está muy de moda. Está muy bien visto el hombre por... chef, coma heterosexual está de moda, porque el famoso, el histórico, es el hombre chef homosexual. ¿Qué? No sé si sabía. No, no lo sabía. Ah, sí, sí. No, bueno. Yo tengo datos, un chef acá viviendo, ¿qué me quiere decir? La Organización Mundial de la Salud. Depende, usted tiene un chef. ¿Cómo manejas esas estadísticas? ¿De dónde sacas esas estadísticas? Me mandan mail los chicos de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Mariana, le agradezco mucho que me tienen el mailing ahí. Gracias, Mariana, un besito. Le mandamos un beso. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto antes de ir cerrando esta programación. Con pan, perdón, ¿se puede? Pues a mí esto me gusta un poquito de pan. Va sí. Con un poquito de pan para mojar el para pancito. Tener algo crocante en la comida. Sí, si quiere algo crocante podemos tostar el pan. Sí, podemos hacer unas tostadas saborizadas y ahí tenés el crocante. Me gusta cómo qué cocina papá, puesta. Qué cocina. ¿Con qué le ponemos un vino a esto, no? Sí. Podríamos después, ¿sabe qué? La semana que viene vamos a programar con nuestra enóloga. Me gustó una llamada telefónica. Llamó a la enóloga la otra vez. Sí, vamos a y ahí con qué podemos maridar, ¿se acuerda de ese sí. Maridar? El que no se acuerda, escucha el programa número 12 que está en la página web. Bueno. Y a lo último está explicando el término maridar. Entonces, ¿con qué se acompaña cada comida? La enóloga me dejó un conocimiento muy importante que es el de tomar mucha agua. Hoy en día, cuando sí. Quiero salir y no quiero emborracharme, para otro día tengo programa de radio, por ejemplo. Por ejemplo. Pues hay gente que sale para emborracharse, porque usted no lo cree, es increíble. Pero si yo quiero tomar alcohol y no emborracharme. Uh-huh. y hago esto de tomar mucha agua mientras tomo alcohol, es fantástico. Uno va mucho al baño, correcto, pero sí, hace muy bien. Pero te limpia todo lo que tiene que ver con hígado, riñón. Y bueno, después no le duele la cabeza, es verdad. Sí, para tomar bebidas blancas por es muy cada bueno copa también de vino había que tomar dos copas de agua, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el raconto es, pasamos por el dentista, sí, atendimos a la historia puntaje de Day. El dentista flojo. El dentista flojo hoy, ¿eh? Hoy le ponemos un 5, está bien, de 10, ¿no? ¿Hacemos un 10? Sí. Bueno, 5. Tuvimos la exquisita historia del Mundial 82, la que a mí me pareció fantástica. Para mí fue para 10. ¿Le ponemos un 10? Sí, bueno, todo así con la lógica. Ni vi el video, pero para 10. Con la lógica de bailando por un sueño, todo, ¿no? Claro, todo tiene puntaje, está bien, está mal. Bueno, la M me parece que funcionó, va a seguir a M. 6.50, pasó. La gente va a poder seguir. ¿Por qué 50? ¿6.50? No, 6. ¿Por qué 6.50? Porque es un poquito 6, más de 6. Con 6 no sé si se aprueba en realidad. Y si 6, se 50, aprueba. Y si puedes arredondear para arriba, 7. Bien. Ah, muy bien. Tuvimos también la publicidad, la nueva publicidad. No, eso, 10 más. No, 10 más. Sí. Los uruguayos que nos enviaron la publicidad. Muy bien, la publicidad y el locutor. ¿No? Sí, el locutor fantástico. Un para arriba. Bueno, pueden ir votando, así como hacemos nosotros. Si usted está al pedo viendo esta radio, porque se puede ver el metamensaje que está ahí, los quiero traigan pizza. Se está hablando de poner una cámara en el estudio. Para una webcam. Sí. Sí, pero le sacamos la magia de la radio. No, tendría que ser cosas que nosotros, por ejemplo, vayan apareciendo. Si no, la otra puede ser una cámara tapada. Sí. Está la cámara, pero la tapamos para que no se vea y mantener la magia de la radio. Y en un momento, claro, en un momento la destapamos y la gente tiene que adivinar qué es lo que ve, por ejemplo. Veo que cuando, si usted, por ejemplo, acerca algo, acerca mucho a la cámara, no se sabe bien qué es. Por ejemplo, alguno se baja los pantalones y se acerca a la cámara. Y entonces. Eso ya va a estar un poco más parecido. Bien. Decía que puede comunicarse al egocéntrico@hotmail.com, puede sumarse a Facebook por se llama Egocéntrico Web, pone así en el Facebook y lo agrega, nosotros aceptamos las amistades de todos. Puede ver después hackers, el raconto de este programa. Nos faltó lo del cocinegro, que fue lo último. El cocinegro, ¿qué puntaje le ponemos al cocinegro? ¿Le ponemos un 10? Sí, porque me gustó. Un 10, porque esto va a estar rico, esto va a estar rico de verdad. Y no sabía que existía esto, ¿cómo es? ¿Que se llamaba? Chipirón. El Chipirón, ¿no? Que ya lo conoce, ya lo conoce. Ahora, usted no tiene Facebook, ¿no? Por suerte no tiene Facebook. Usted se está perdiendo de conocer al Chipirón porque está... Cuando esté soltero me haré mi Facebook. Está puesto. Ahora no. Está puesto no en el falta. Facebook. Bueno, han pasado ya una hora y cuarto de programa y vamos a poner una música, por ejemplo, y vamos a irnos en lo que queda de estos 15 minutos. ¿Vos estás medio mal? Sí, estoy medio mal de la panza. Yo te cuento que... bueno, después te digo bien cómo está en las instalaciones. Porque hice algunos cambios en las instalaciones y qué sé yo. ¿Vino la plomera? Vino la plomera. Destaparon la cañería el año pasado, teníamos la cañería. Le contamos a los oyentes, no saben, la gente no sabe, pero... Lo acumulado que estaba todo, ¿no? Estaba complicado el baño. Vino esta gente y... ¿Cómo es el nombre de la plomera? ¿El nombre? Sí. La podríamos llamar un día para hacer una entrevista bien personal, bien íntima, sobre cómo ella ve la cuestión de la igualdad de género, un trabajo tan común para el plomero, ¿no? Tan referencial, sí, hacia la constitución patriarcal de esta sociedad. Sí. Y ella viene a romper con todos los estándares, ¿no? Siendo una plomera. Mardiana, sí. Me la imagino grandota, colorada y torta, ¿no? Es grandota. Es colorada cuando la cachetean, sí. Pero no. ¿Gusta de ser cacheteada? A veces sí, pero no por nosotros. Básicamente a nosotros nos podría cachetear, a los cuatro nos cachetea. Alguien, digo Mariano Castillo, un oyente de este programa, Mariano, pidió un blues. Yo voy a poner un blues, no es un blues ortodoxo, pero vamos a poner un blues para más bien laico. Bien. Bea desde Villa Gesell mandó saludos también. ¿Está en Villa Gesell? Sí, está en Villa Gesell. Qué envidia. Se escucha allá. Sí. Bueno, tiene gran alcance, ¿no? Alcance qué mundial. Antena, qué mundial. Antena, Es una gran antena la de Ustream. Bueno, entonces vamos con Eric Clapton y volvemos y nos vamos. ¿Está bien? Dale. Vamos. gypsy woman told my mother before I was born. Got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this is all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Got the black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. Gonna mess with you. Gonna make you girls leave me by my hand. And then the world will know the hoochie coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here playing on the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. On the seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck. That you see, I got $700. Don't you mess with me, I just know I'm here. Everybody knows. Here. Playing on the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Está fría, ¿eh? Está fresca, ¿eh? A ver. Ahora sí. Che, toma. ¿Qué comiste? Oh. ¿Chipirones? Oh. ¿Te cayeron mal los chipirones? Mira, escucha. No, medio. ¿Qué haces con la guitarra en el baño? ¿No te dije que me siento un poco mal como para estas forradas? Oh, pero estoy sacando el temita que dejé. Trae el desodorante. Otra vez. Che, había dejado todo limpio. Mirá, yo no le dije que se metan los tres al baño conmigo, así que disculpame. Había dejado todo limpio. Estaba bárbaro, acá los azulejos te reflejan. Pero yo me peinaba en el azulejo, master. Mirá lo que es esto ahora, ya está todo... ¿Qué es esa cinta que está parece acá en la bañadera, Nico? Con un colador. Un colador. Tiraste mierda con un colador. Ah, no, bueno. Son como estos. Está todo desparramado. No lo quiero decir, pero... Te explota, hermano. Sacalo de a una pieza. Que sale como fuerte, ¿entendés? Yo creo que no tiene, que viene vacío, pero en realidad es como una bombita con... ¿Entendés? Escucha, saqué. Pasame la toalla. Ya que te toca, voy a puntear. Pasame la toalla de ahí. Toma, negro. Ey, no, esa no, esa se limpió Nicolás. Ah, con razón, la frenada. Qué bien que dejó todo la plomera, Muy bien. Bien, bien, muy todo. Bien. Me cambió grifería, me cambió todo. Se me mojó la guitarra. ¿Dolió mucho? En un momento se me mojó la guitarra y bueno, me quedó así, chiquita. ¿Y esta cinta, Nico, de qué pasó? ¿La cinta? ¿Qué cinta? ¿Alguien se está bañando? ¿Hay ducha o no hay ducha? ¿Qué es la de la chica que vino a arreglar? ¿Una cinta? Sí. ¿Qué cinta? Me parece que es. ¿Cinta? Sí. ¿Cinta de qué? ¿Esa de la de destapar? Sí, la de metal. Mirá, mira lo que es. La cinta. Uy, hermano, se olvidó de esto, vamos a tener que llamarla de vuelta. Ah, pero tiene un olor esto. ¿Pero qué dejó ahí? Y pero si este viene este. No, yo el año pasado terminé. ¿Qué querés, que no cerró el baño? El último programa, ¿me entendés? Cerró el último programa. Dije, bueno, listo, ahora. Vacaciones. Limpio. ¿Qué? Me voy. No viene más a arruinar el baño, ¿me entendés? No, bueno, a usar. 5 minutos duró. Eso. 5 minutos. Llegué acá de vuelta. Culpa mía, ¿eh? Caca. Culpa mía, ¿eh? Caca. Otra vez. Mía culpa, ¿eh? Y vos te comes los chipirones del negro. Te cae mal. ¿Te comes el chipirón del negro? Colon irritable. No está bien. Estoy muy bien con el colon. No sé. Bueno. Siempre fui de News igual. Hubo repercusiones hoy, ¿eh? Hubo repercusiones porque hubo gente que no dice que había gente que le gustó la M, dice Rocola, ¿viste? Lo conoce. Muy bien. Que le gustó la M. Medio gil, pero bueno. Después pasa que ¿qué? Ah, el baño está flojo. Está flojo el programa, está flojo el baño. ¿Vos decís? Sí. Yo creo que no sé. Está flojo vos, me parece. Sí, acá. El vientre, mirá bastante flojo, el olor que al tiene. Revés, el problema es que estoy medio duro. Y por eso sale como con fuerza lo que estaba planteando, ¿entendés? Guillermo Cavado dice... ¿Puedo ya pasar? Guillermo Cavado dice... Me muero que ahora escuchando Guillermo. Podemos ir, sí, podemos ir por la Shell. Dice, debe ser en referencia de la de los auspiciantes uruguayos que vinieron hoy. Escúchame. Bueno, ya Standard Oil. Hay un tema, ¿no? ¿Están pasando un tema ahora en la radio? Sí, creo que esa sí. Música que ponés. ¿De blues? ¿Qué? Yo dejé blues, pero... Tocá un poquito más, a ver. Pero, a ver... ¿Puedo entrar a la ducha ya? No, sí. Estoy tocando yo. ¿Estás en la ducha con la guitarra? Che, dale, me quiero bañar. Mira. Es horrible, nadie le dice que la es maquinita horrible. ¿La maquinita es la que usó? ¿Quién usó esta maquinita? Ah, yo. Ah, limpiala, viejo. No, pero me corté un toque, nada. Soy más que Eric Clapton, mono. Más que Eric Clapton. Trying to drive me away from home. Blues trying to drive me away from home. And the blues so bad, blues followed me all day long. Take my rest. The blues, blues won't let me take my rest. My mind is rambling like a wild geese out in the wind. Study, baby, you my midnight dream. Yes, you my all-day study, baby, you my midnight dream. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Se cola cualquier cortina, cualquier cosa. Bueno, por suerte ya dejamos el tema. No llamaste a Tommy, que habías prometido. Estamos todos liberados. No llamaste a Tommy. ¿Dónde prometido? Estará mi hermano ahora? Está en Dream Theatre. Ah, fue a ver a Dream Theatre. Fue a ver Dream Theatre. No, sí, te dejó por una cosa. Banda de metal. Pero ya debe estar adentro. Decirle así que ahora se notó no tiene su falta. Es verdad, yo lo noté sobre todo, que me volví loco con esto. Bueno. Yendo y viniendo. Podría, bueno, si no, para la otra contratar un nuevo operador. Pero bueno, con el trabajo de enseñarle todo ya... No, imagínese que... Contratar. ¿Una chica que vengo a operar? Opa. ¿Conoce? No, pero... Yo no tengo problema con el género. Con que opere, va perfecto. Tú tu preferencia con el género, no problema. Preferencia. Claro, prefiero más uno que otro. Bien. Bueno. ¿Qué prefiere? No, primero veo... No vamos a decir. Bien. Este bloque de la nada... Queríamos saludar a los oyentes que han estado hoy dando vueltas no, en el muy programa. Bien, muy bien que hubo 10 y P. Bien por los oyentes. Muy bien. ¿Qué puntaje le da a los oyentes? ¿Llegaron a 10? No, flojo los oyentes. Flojo los oyentes. Cuatro. Pero... Cuatro, pero excepto Guillermo Cavado, que le mando un abrazo gigante. Hemos probado... Ya te voy a llamar Guillermo, Hemos probado algo. ¿Qué? Hemos probado que funciona... Por lo menos hasta 10 conexiones sin caerse funciona. Ah, muy bien la antena. Bien la antena, Ustrea. ¿Cuántos watts bien tiene? Tiene un watts, tiene Charlie Watts. Ah, ¿cuántos? 10 Charlie Watts. Muy bien, 10 Charlie Watts. ¿Y sí, qué altura? ¿Qué altura estaría teniendo la antena? 12, 13 centímetros. 13 centímetros. Depende de Wi-Fi, depende. Erecta, esto cuando está sí, erecta. Sí, esto cuando está erecta, si no anda bien. Ese simplemente este saludo final y el compromiso de el que quiera en cualquier otro momento político del día sí, conocer este programa a través de egocéntrico.blogspot.com o a través de la misma página de la radio por la cual la gente escucha, que es egocéntrico.neti.net. ¿Lo dejamos? Que la gente vea el video de acá, de compañero, y lo comente, por favor. Y lo comente en Facebook, está el video del compañero, del compañero Day, que trajo la perlita del 82. Claro. Nada más. Una impresión final, déjame que te pregunte, sí, déjame que me tome un segundo nada más. Sí. Y te pregunte, Nicolás. A ver. ¿Cómo viviste? Sacame la música corto. ¿Cómo viviste estos últimos momentos de tu programa? Haber vuelto a tu radio con tu gente. Bueno, ¿cómo difícil, lo sentiste, es difícil, Nicolás? Ponerlo en palabras. Es difícil ponerlo en palabras. Lo que te puedo decir es que. No me copies. Es importante. venía pensando, porque a mí cada vez que estoy por empezar un programa pienso, luego hablo. ¿Por qué esto? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? No. Y mientras lo estoy haciendo se me va todo eso. Claro. Y va la cosa, ¿viste? Entonces siento que me da una cierta fluidez, sea o no que esto tenga sentido, y pasó... Pasó, es esto mismo que te estoy contando ahora, pasó hoy. Bien. ¿Viste? Yo venía pensando que, ¿por qué? ¿Para qué? Vamos a decir, salió bastante bien para hacer un primer programa. Y después resulta que ¿viste? Cada tanto cae, che, escuché el programa, estuvo bueno. ¿Viste? La gente igual está, digamos. Es tonta, sí, no sabe sí, nada. No sabe nada. Pero, che, estuvo bueno, ¿verdad? Y eso me hace pensar claro, que quizás no está en el pedo, ¿no? Uno... O sea, alguien por lo menos aprende a hacer chipirones. Claro, no, para. Con que alguien haya cocinado una vez chipirones a partir de esto sería un éxito ya. Sí, es verdad. Es un éxito. Es un éxito. Si alguien me llama, manda un meme y me dice, che, el otro día. Chipirones. Y tuve una cita, hice unos chipirones. Y lo que garché después. Ahí bueno, como rematarla para rematar. Después muy bien. Bueno, y, si sí, la mina se fue. Lo puede comentar la gente. Si la mina sí, se fue, no es un gran. No. Comentar si hizo la receta o no. Si hizo la receta, sí. Es verdad. Después nosotros decimos si tuvo éxito durante la semana. Esperamos entonces que estemos vivos y coleando para la semana que viene. ¿Cuándo nos vemos? Espero yo que la semana que viene, si están todos dispuestos, la semana que viene. A la misma hora por el mismo Vaticanal. Ustream. Y vamos a dejar ahora programación musical sí, de la radio. Gracias a la radio, bien. Gracias a la gente de la radio. Gracias a la gente. Sí. Al director, al coordinador de producción y a la gente de comercial, del departamento comercial. Muchas gracias. Gente, gracias, muchas gracias. Bueno, adiós a todos. 9:30 de la noche. Esto se termina así. was a Buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa.